You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Aquí estamos, un programa más en Barrio Canino y en Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació al calor del movimiento 15M hace ahora 3 años en la Acampada Sol, aquí en Madrid. Y este programa ha hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el Parque del Retiro. Hoy, si nos escucháis un poco raro, sonido un poco callejero, como buenos perros callejeros, hoy nos hemos vuelto a salir a la calle. Y hoy estamos en la Feria del Libro de Madrid, hoy es la inauguración de la Feria del Libro. Dentro de unos minutos empieza aquí el sarao y nos van a acompañar dos invitados de lujo, un poco rollo librero, pero de lujo. Bueno, librero y con armas. Van a estar con nosotros Luis Gonzalo, teniente del Ejército Español, y David Becerra, que nos va a estar hablando, entre otras cosas, de su novela de las no ideologías. Empezamos este Barrio Canino volumen 121, directamente sentados en el Parque del Retiro, en el césped, como tendrían que ser todos los programas de Barrio Canino. Hoy sí que sí, perros callejeros. Aquí estamos, como decimos, en el Parque del Retiro, sentados en el césped. Buenas tardes, doctor Harry. Hoy sí que eres perro. Ay, estoy como en casa, aquí junto a un árbol. Me he arrimado antes aquí al arbolillo para hacer mis cosas. Estoy, vamos, a tope. Y tenemos también a David Canino. Buenas tardes, perraco. Muy buenas tardes, aquí David García Aristegui. Yo hoy voy a dar los nombres completos: David García Aristegui, el teniente Luis Gonzalo Segura y nuestro segundo invitado, que es David Becerra Mayor. David Becerra Mayor. Y nos falta entonces la canina de excepción, que habrá que decir también el nombre: María Torrado, y el segundo no me lo sé. Y DNI, DNI, por favor. ¿Y a quién has votado? Yo no voto. Bien. Y esa, sí. Y esa coleta. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Esa coletilla. No hay que votar, amigos. Para cambiar las cosas, no hay que votar. Así empieza el Barrio Canino. Pumba, ala, venga. Doctor Harry, ya me dirás tú, hoy teniendo aquí a un militar y a una persona que habla mucho de libros, ¿de qué has traído la música? Pues no es de perros de la guerra, aunque podía haber sido, pero tenía que ser como uno de los dos invitados. Así que hemos dado vuelta, nos hemos estrujado el cerebro hasta que hemos encontrado el punto en común que tienen estas dos personas que vienen al programa. Y es, son dos personas que hablan de ideología, de personas que hacen suyo un problema común y lo muestran al resto de la gente que les rodea, al resto de los comunes. Y de ahí hemos creado esta lista. Vamos a intentar hacer un viaje a través de personajes, canciones que hablan de personajes, y estos personajes reflejan toda la problemática que la sociedad de su época y de su lugar encarnaban. Así que, para empezar, y además, como tiene que ser un tema canino, y hoy no, hoy venía al pelo, el tema se llama Dog, perro, así, tal cual, a pelo. ¿De quién es? ¿De quién es? Ay, ¿cómo lo sabes? De los Circle Jerks. Muy bien, muy bien. ¿Tú sabes, David Canino, qué significa? Cerrado ovación. O sea, ¿qué significa Circle Jerk? Sí, ¿lo puedo contar o lo quieres contar tú? En argot hay tres acepciones de Circle Jerk. Aquí siempre era el mito urbano, que está. Hay varios mitos urbanos, ¿no? La niña de la curva y el juego de la galleta, ¿no? Exactamente. Entonces, esto iba un poco de. El juego de la galleta es una de las acepciones. ¿Y las otras dos? Que tiene. El juego de la galleta tiene dos vertientes. Una es cuando hay galleta y otra es cuando es el de tu derecha. Vale. Esas son las dos versiones que tiene. Pero la tercera acepción de argot que tiene Circle Jerk es cuando se juntan un grupo de hombres de negocios. Y de alguna manera se van animando los unos a los otros, nunca hay problemas, todo es bueno, todo es guay, vamos a por ello, vamos a triunfar, vamos a vencer y acabamos comiendo las pollas los unos a los otros, que al final es lo mismo. Pero es entonces un poco como el palco de Bernabéu, ¿no? Como se está denunciando últimamente con la casta y todo esto. Exactamente, viene a ser algo así. Así que de esas tres acepciones hicieron Circle Jerks, el nombre de su grupo. Era una banda pionera del punk y pionera del hardcore en Estados Unidos, en California, en los años 70, a finales de los 70. Y nada, porque ellos nacieron directamente de Black Flag, el gran germen del hardcore en Estados Unidos. Y bueno, de hecho el cantante de Black Flag, primer cantante, fue el que cuando se marchó de Black Flag montó Circle Jerks. En este tema que vamos a escuchar, Dog, nos relatan tres historias, curiosamente tres personajes que son historias llenas de ironía, muy al estilo de lo que podría hacer Evaristo aquí en España, pero que además reflejan bastantes más cosas que una simple chorrada, ¿no? como también hace Evaristo en sus canciones. En la primera de las historias, un hombre conduce su coche en un viaje interminable para llegar a un hospital de Boston donde le van a hacer un trasplante de riñón. Su familia le deja ir pensando que en que muera para heredar la gran fortuna que se supone que tiene. Y cuando, evidentemente, en el viaje de camino a Boston muere, se dan cuenta de que no deja más que deudas. En la segunda, una mujer beatona realiza un penoso viaje hasta Etiopía para ejercer de misionera y salvar la vida de los negritos, los mismos que la matan a golpes durante una revuelta mientras está rezando. Y en la tercera de estas historias, un chaval flipado con las películas de Tarzán intenta emular a su héroe intentando saltar desde un cable de alta tensión. Evidentemente, palma. Aparte de lo absurdo de las muertes que estas tres personas encarnan, estamos viendo un reflejo de la sociedad norteamericana de finales de los 70, en los cuales valores como la idolatría, los héroes de Hollywood, como el valor que tiene la riqueza o la idolatría también religiosa, encarnan absurdo, el absurdo y la estupidez de las personas que lo llevan a sus últimas consecuencias. Todo esto nos cuenta en Circle Jerks y además con musicón. It's not so bad when you think about it. It's not so bad. Things could be much worse. What about that man? The guy who drove all the way to Boston. He needed a kidney. He was on the news. The paid job. All the papers. He was so famous. They let him go. When he died, he came after his money. His wife and kids. All of his pets. All those debts. Like that to come to your life. It's with him on the hand. Little Bueno, pues ahí estaba y seguimos aquí en el Parque del Retiro, en la Feria del Libro, escondidos detrás de la caseta de Enclave, de la librería Enclave, que muchas veces nos ha prestado sus paredes y muros, pero esta vez nos ha prestado un cachito de calle para estar aquí este ratillo con el teniente Luis Gonzalo Segura, como decíamos antes esa canción. Buenas tardes, Luis, ¿qué tal? Hola, muy buenas, buenas tardes. Y bueno, la primera vez que tenemos un militar en los micrófonos de Barrio Canino, y yo me aventuro a decir que de Ahora Sol Radio en estos 3 años. ¿Perdona? Que yo, y me aventuro a decir que en los 3 años de Ahora Sol Radio, de esta emisora... ¿Es la primera vez? Yo creo que sí. Bueno, pues yo creo que está bien, ¿no? Al final somos un ciudadano más o un colectivo más, ¿no? Y es bueno que estemos en todos los medios, ¿no? Decíamos nosotros que era la única manera de tener firme a David Canino. Sí, sí, ahora le pasamos revista. Bueno, la primera pregunta, como decimos siempre en este programa, es obligada. Cuéntanos quién eres y a qué te dedicas. Bueno... A ver, pues soy militar, soy teniente del ejército, he tenido la idea rara en el mundo militar de escribir un libro y bueno, en breve voy a pagar el peaje por ello, ¿no? Me van a encerrar creo que en 10-12 días en un centro disciplinario, pues para empezar, para que me reeduque, ¿no? Y termine por ser un gran militar. Y creo que de ahí pues vendrá la cárcel después y un expediente gubernativo para echarme a la calle. Es un poco el país democrático en el que todos sabemos que vivimos, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas en el ejército? Pues casi 12 años, o sea que iba a cumplir 12 años, pero bueno, ahora estoy suspendido en funciones, o sea que se va a quedar ahí, ¿no? Pero bueno, 11 años y medio. Suspendido en funciones por el libro que has escrito y por lo que andas diciendo por ahí. Sí, porque claro, en este país no se puede pedir un cambio, ¿no? Ni pedir que cambien determinadas situaciones, y menos cuando lo que estás pidiendo afecta a la cúpula militar, que es la que yo creo que lleva oprimiendo a las Fuerzas Armadas más de 200 años, ¿no? Y yo creo que ha llegado el momento de terminar con ellos. Si quieres, antes de entrar a fondo con el ejército... Ya estoy casi a fondo. Hablamos un pelín de tu novela, porque corremos el riesgo de no hablar del libro y terminar... en toda la entrevista. Un paso al frente. Sí, pues yo creo que lo comentábamos antes. Yo creo que es una novela muy interesante. Es la primera vez que escribo y desde luego desde el punto de vista literario yo creo que claro que le falta mucho. Pero yo creo que es un documento imprescindible para toda la sociedad, ¿no? Porque creo que al final los ciudadanos tienen que conocer sus Fuerzas Armadas. Y lo que ocurre es que desde que se suprimió el servicio militar obligatorio, cosa que estuvo bien, pues los ciudadanos no conocen sus Fuerzas Armadas, ¿no? Esa es la realidad. Porque el libro, la mayoría de los militares que lo leen, se sienten muy identificados con él y les parece de lo más normal. Y cada vez que un ciudadano lo lee, se echa las manos a la cabeza, ¿no? Entonces está claro que algo pasa. Y creo que cumple una función social muy importante desde ese punto de vista. ¿En qué momento te pones o decides, voy a escribir un libro? ¿De dónde surge la necesidad de escribir este libro? Pues inicialmente fue un poco una necesidad, ¿no? Escribir por dar un poco rienda suelta a la frustración, que yo creo que es compartida, ¿eh? Que todos los ciudadanos estamos un poco en esa situación. Y a partir de ahí llega un momento en el que sí que me planteo el escribir para publicar, ¿no? El escribir para dar a conocer, ¿no? Pero quizá el momento definitivo es cuando me doy cuenta que la justicia militar es totalmente inexistente. Porque me presento a denunciar una serie de hechos, además muy graves, ¿eh? A nivel económico, de muchos millones de euros. Y les digo, oiga, señores, que tengo un pendrive o un disco duro con información para que la analicen, y cierran el caso sin pedírmelo. Les vuelvo a hacer un escrito diciéndoles que tenemos un pendrive con información y vuelven a cerrar el caso sin pedirlo, ¿no? Creo que ese es el momento en el que te das cuenta que el sistema no funciona, ¿no? Y hay que cambiarlo. Nosotros tuvimos aquí en el programa un compañero y amigo, que también es escritor, se llama Johnny Destruye, sí. Cuando en su faceta más bien más musical, y él habla de la transición como de una transacción en realidad, ¿no? Es decir, un proceso de evolución en que en realidad de alguna manera fue un proceso incompleto. A este respecto, ¿tú cómo valoras la existencia de que haya todavía una justicia militar aparte, no simplemente una justicia a secas, lo digo por tu caso, sí. Y luego también incidiendo también un poco en esto, has planteado que veías como positivo, ¿no?, la implementación de un ejército profesional, ¿no?, en vez de un servicio militar obligatorio, cosa que paradójicamente para algunos sectores de la izquierda se valoró negativamente. Es decir, sí. yo fui partícipe del movimiento antimilitarista y nosotros vimos como una gran victoria que no hubiera servicio militar obligatorio, pero había algunas especies como de teorías de la conspiración que decían como que se eliminó el servicio militar obligatorio para que el pueblo no estuviera familiarizado con las armas y no pudiera hacer la revolución. Eso se ha dicho y se ha escrito muchas veces, ¿eh? Sí. Entonces mi valoración y mis preguntas van en estos dos sentidos, ¿no? Si consideras que tiene sentido hoy, aquí y ahora, con un ejército profesional, que haya una justicia militar, y por otro lado, ¿cómo, si podrías desarrollar un poco más, cómo valoras, sí, ¿no?, el tránsito de servicio militar obligatorio al modelo de ejército que tenemos ahora, que también podría haber cambios? Pues mira, fundamentalmente uno de los cambios que estamos pidiendo, porque muchos periodistas a veces se acercan a nosotros esperando algún tipo de notición o de bomba así un poco sensacionalista. Nosotros pedimos algo muy básico, y es separación de poderes, que es algo que cualquier institución del siglo XXI debe de tener, ¿no? Y una de ellas es, desde luego, la independencia o la externalización de la justicia militar. Está claro que la justicia militar debe ser una salamar de la justicia civil, al igual que la Guardia Civil a día de hoy, pues los ascensos siguen siendo propiedad o potestad del ministro de Defensa. Y eso es lo que impide que la Guardia Civil nos investigue. O sea, mientras el ministro de Defensa ascienda al general de la Guardia Civil, jamás en la vida vais a ver a la Guardia Civil echando la puerta abajo en un cuartel y llevándose los discos duros porque allí alguien ha cometido un acto delictivo o corrupción, ¿no? Y las auditorías exactamente igual, las tendría que hacer el Ministerio de Hacienda. Externalizando esos tres pilares e introduciendo la libertad de expresión, que yo creo que es algo que en el siglo XXI y en Europa debemos de tener todos los ciudadanos, con esos cuatro pilares hemos convertido a las Fuerzas Armadas en una institución del siglo XXI. Para la gente que no esté muy familiarizada, ahonda un poco en el tema de la, sí, libertad de expresión, porque a lo mejor la gente no sabe las limitaciones que tenéis, la gente que está en el ejército, a la hora de expresaros. Efectivamente, pues bueno, que alguien se haga la idea que por escribir el libro que acabo de escribir, pues seguramente me van a expulsar de las Fuerzas Armadas, me van a encerrar entre dos meses y seis años, de momento para empezar unos tres meses, que ingresaré dentro de diez días en un centro disciplinario. Creo que eso ya deja un poco claro la situación que vivimos, ¿no?, en cuanto a falta de libertad de expresión. Y luego, en cuanto a lo que comentabas, yo creo que no ha habido transición actual de ejército. Efectivamente, mira, yo no creo que haya habido transición de ningún tipo en las Fuerzas Armadas. Es decir, las Fuerzas Armadas siguen ancladas en el año 75 en el mejor de los casos, ¿vale? Y es un piropo, probablemente. ¿Por qué? Porque en los primeros 15 años de la transición fue imposible tocarlos, lo cual era lógico, ¿eh? No puedo acusar a ningún ministro antes del año 90 de no haber tocado las Fuerzas Armadas porque había un golpe de Estado que te estaba amenazando, ¿no? Pero a partir de los años 90, todo el que ha llegado, lo único que ha pretendido ha sido comprar. Es decir, ahí están 29.000 millones de euros de deuda y menos de 6.000 millones de euros de presupuesto, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que efectivamente el suprimir el servicio militar sí creo que ha contribuido mucho a que esta casta militar o esta cúpula militar, que es la que nos dirige y es la que se beneficia de todo lo que sucede, pues perdure, ¿no? Porque claro, lo que comentábamos antes, hay 46 millones y medio de españoles que no tienen ni idea de lo que pasa en las Fuerzas Armadas. Para que nos hagamos una idea, un dato muy por encima, no voy a hablar de residencias militares, de viajes pagados, de todo este tipo de lujos que siguen teniendo. Las Fuerzas Armadas españolas tienen 130.000 componentes y 270 generales, ¿vale? Y 1.050 coroneles. Los chinos tienen 190 generales para 2,3 millones de militares. Es como lo de los aeropuertos. Es una locura. Las líneas de AVE que tenemos aquí, ¿no?, de tren de alta velocidad, pues un poco con los cargos militares, por lo que veo, estamos correlacionados. Para que os hagáis una idea, de los 270 generales que tenemos, nos sobran 250. Y de los 1.050 coroneles, nos sobran 1.000. Entonces, claro, cuando tú dices esto, pues es normal que esa cúpula militar tenga un resentimiento hacia mí espectacular, ¿no? Porque les estoy quitando el trabajo, ¿no? Les estoy diciendo que no vale. Y en esa línea, además, puedo comentar que yo he estado muchas veces, a lo largo de estos 11 años de carrera militar, he estado sin coronel y sin general. O sea que, a pesar de que hay tantos, ni siquiera los ponen a ocupar los puestos que de verdad deben de ocupar, ¿no? Y yo he estado meses y meses, incluso un año sin general al mando, y allí no ha pasado absolutamente nada. ¿Por qué? Porque hay un excedente de mandos enormes. De hecho, ahora mismo uno de los problemas que tenemos es que hay 42.000 soldados a los que se les trata como a perros y con contratos basuras y se les hace todo tipo de perrerías, estamos en Barrio Canino, sí, no, de perrerías, sí, efectivamente, y 42.000 soldados y tenemos 52.000 mandos. Entonces, oiga, si es que hay más mandos que soldados, o sea, es que esto cualquiera que tenga dolor de frente se da cuenta de que esto es insostenible, ¿no? Vale, cuando hablábamos al principio del paso de la transición, que preguntaba David, pero claro, esto que estás comentando es algo que se hablaba a principios del siglo XX, durante la guerra con Marruecos. Uno de los grandes problemas que había en el ejército español era el sobredimensionamiento de los oficiales y altos oficiales dentro del ejército, ¿no? Y era una cosa que se achacaba como un problema del ejército español a principios del siglo XX. Estamos a principios del siglo XXI y parece que sigue igual. Sí, sí, efectivamente. Uno además lee Imán, de Ramón J. Sender, o La forja de un rebelde, que es posterior, de Arturo Barea, Sí. Y ya detectas esos problemas, ¿no? Pero es más, no nos olvidemos, aquí a principios del siglo XIX está la Guerra de la Independencia, y todos sabemos lo que hicieron aquí los famosos coroneles, pues Navarro Falcón, demás, toda esta gente, sabemos lo que hicieron, es decir, dieron la espalda a la gente que se quería levantar, ¿no? Independientemente de que eso al final fuera un acontecimiento histórico, incluso que pudiera ser negativo al final ese propio levantamiento. Pero bueno, eso es otra historia, ¿no? La realidad es que la mayoría de la cúpula militar dio la espalda a su propio pueblo, ¿no? Y no es la primera vez que sucedía, ni fue la última, ¿no? Mira, hay un caso histórico que además creo que está en el libro y que es interesante de leer. Pues los americanos escriben y bueno, hacen películas y series de su ejército, pero vamos, buenas, malas, regulares. Nosotros no tenemos nada, prácticamente nada, ¿no? Mira, hay un episodio que se cuenta en el libro y que sucede la guerra en el desastre anual, y es el coronel Araújo Torres, ¿no? Araújo Torres, en un momento dado, rinde su posición a cambio de 5.000 pesetas, de pagar 5.000 pesetas y de entregar a todos sus hombres, más de 900, para que los asesinen, ¿no? A ese hombre se le juzga, el informe Picasso, demás, y lo indultan. O sea, es terrible, ¿no? Bueno, pues ese señor no está tan lejano en nuestra historia. O sea, de ese hombre descienden prácticamente todos la cúpula militar que hay a día de hoy. Entonces, claro, no nos podemos, no tiene que extrañar lo que sucede, ¿no? Madre mía, estamos metiéndonos en materia ya. Sí. Y vamos a hablar del libro, decía, pues, menos mal que estás metiendo de vez en cuando al libro referencias, porque si no, sí, nos vamos a ir completamente. Vamos a hacer un pequeño corte, sí, para oír una canción. Hoy, como sabéis, la lista musical que estamos tratando hace referencia un poco a los dos invitados, ¿no? Personajes o personas, individuos, que a través de su historia hacen un poco partícipes a toda la sociedad. De alguna manera vamos a tratar canciones en las cuales un personaje refleja o hace suyo la historia de muchas otras personas. Vamos a hablar ahora de una canción que curiosamente seguramente todos conoceréis y que es una historia canción muy conocida. No todo el mundo conoce la historia, y de la gente que conocemos la historia hay muchas cosas que no sabíamos, y es el conocido, archiconocido Hey Joe, que popularizó Jimi Hendrix en los 60, y es una canción que curiosamente es un estándar del folk americano y como tal tiene una letra y una temática con raíces muy profundas, ¿no? La violencia, el sexo, el crimen pasional, el machismo, quedan reflejadas en frases como sí, la maté, la cogí tonteando con otro tío y tuve que meterle con la pistola, ¿no? Esa ha sido un poco la traducción macarra de que viene a decir una estrofa. Hace unas semanas teníamos a Servando Rocha aquí en Barrio Canino y nos hablaba acerca de los símiles sexuales con las armas de fuego que había en las subculturas del blues de la primera mitad del siglo XX. A ver quién tiene el calibre más grande, ¿no? Era Joe, el protagonista de la canción, tiene que huir después de matar a su mujer, y lo hacía hacia México antes de que la ahorcaran. No está claro quién compuso la canción, pese a los indicios de que es una canción popular muy antigua y que existen numerosas canciones registradas en los 50 con una temática idéntica y similar armonía, se acredita a un cantautor folk llamado Billy Roberts, que dice que la tenía acreditada en el año 62. También aparecen registros a nombre de un conocido suyo llamado Gino Valenti. Parece ser que Roberts la puso a nombre de Valenti porque estaba en la cárcel y para que los réditos que generaran los ingresos de la autoría de la canción le permitieran pagarse un abogado que le permitiera salir de la cárcel, por otro lado. Pues esa historia. Vamos a escuchar la primera grabación comercial que hay registrada del Hey Joe. Es de un grupo llamado The Lips, es un grupo de garaje californiano que la hizo suya, llevándola a terrenos más ruidosos, de los que conoceríamos luego. Y no sería hasta finales del 66 cuando se bajó el tempo de la canción. No se queda, otra vez no queda claro si fue Jimi Hendrix Elvis o fue otros personajes. En cualquier caso, la versión que vamos a oír podría ser la versión primigenia de este Hey Joe, cuando unos tipos con guitarras eléctricas la hicieron suya, The Lips. Ahí estaban sonando, aquí seguimos en este Barrio Canino, programa número 121. Hoy yo creo que es el primer programa que hacemos ya más parecido esto a la acampada Sol, ya sentados en el parque directamente. Estamos en el Parque del Retiro, escondidos, detrás de la caseta número 72 de Enclave Libros. Como decíamos antes, un sitio que nos ha prestado en muchas ocasiones paredes y techos, y hoy nos presta un cachito de Parque del Retiro, y además en la buena compañía de Luis Gonzalo Segura, el teniente Luis Gonzalo Segura, que nos estaba hoy hablando aquí de su novela Un paso al frente, y además de toda su trabajo, por decirlo de alguna manera, de toda su exposición de motivos, de su experiencia después de 12 años en el ejército español y de todas las cosas que tiene que decir él sobre la situación actual del ejército. Una de las cosas que hablábamos antes, Luis, y lo has dicho en varias ocasiones, el tema de la casta. Efectivamente, sí. Yo últimamente lo de la casta lo he oído nada más en gente... gente de Podemos, yo no sé si tú te estás dejando coleta o no. Estamos en ello, estamos en ello. La cosa es que ya la atención que esa casta se permanezca tanto tiempo dominando en el ejército después de que hace ya 30 años, que o casi 40 años, que cayó, digamos, la dictadura, al menos por lo menos el dictador. Esta sí. Casta es capaz de perpetuarse a sí misma, es suficientemente endogámica y tiene un sistema de reposición, digamos, de mandos, de tal manera que el que nace dentro de la casta luego puede dejar a su hijo dentro de esos mandos, o realmente el sistema de promoción del ejército es abierto y el que forma parte de la casta lo hace por vocación y sangre. No, está claro que no. Además, yo creo que en este caso yo creo que tenemos ejemplos bastante reveladores, ¿no? Yo creo que uno de los ejemplos más singulares de los que podríamos hablar es que todos hemos visto anuncios en televisión para captar soldados, Pero yo no creo que nadie haya visto un anuncio en televisión para que capten a los mejores oficiales, ¿no? Para captar oficiales. Yo creo que eso es algo que no se ha visto nunca, ¿no? Se ha llevado siempre como un poco en secreto, ¿no? Y bueno, luego por otro lado, en un periodo de crisis como estos 4 o 5 años, últimos años, en los que no se ha permitido la entrada de militares de tropa, incluso se han reducido en 10.000 efectivos, hemos visto cómo se ha cerrado el acceso a la escala de suboficiales, pero todos los años seguían entrando 300 oficiales más en la academia, cuando tenemos un problema, como he demostrado antes, con datos de un excedente de oficiales terrible, ¿no? Es decir, lo que tendríamos que cesar son a los oficiales y cortar su entrada, y siguen entrando. ¿Por qué? Porque al final esto está hecho por unos pocos señores, que son esta alta cúpula militar, y lo que quieren es que sus hijos sean generales y coroneles. Entonces, claro, si tú cortas el acceso a la escala de oficiales, estás impidiéndoles o dificultándoles la entrada, ¿no? Hay que pensar que el hijo de un coronel o de un general, por norma general, estudia en un colegio militar, en el verano va a un campamento militar, se relaciona con militares, va al club militar de uso exclusivo para ellos y que pagamos todos los ciudadanos. En fin, al final es normal, ellos tienen su visión y no serían, yo creo que no serán capaces ni siquiera de leer el libro, ¿no? Y aunque lo leyesen, yo no creo que llegasen a comprender que o a entender que de verdad hay un verdadero problema, ¿no? De hecho, hace poco un oficial de esta clase, lo que se preguntaba al armado era por qué tanta gente estaba comprando el libro, ¿no? Como que él no encontraba argumentos o que le hicieran ver por qué la gente estaba comprando el libro, ¿no? La verdad que estamos aquí emitiendo desde la Feria del Libro de Madrid. La gente, creo que el éxito de tu novela es innegable, ¿no? Y hay gente que se agolpa para que se la firmes, ¿no? Yo creo que nos van a matar a la gente del programa de radio de Barrio Canino. Espero que sean comprensivos. Incidiendo un poco en lo que tú acabas de plantear, con el tema de un poco del hermetismo que hay desde fuera, ¿no? No se conoce, no se conoce nada prácticamente, ¿no? Excepto de la gente que pertenece al ejército, de cómo son las dinámicas internas, de qué es lo que sucede ahí. Yo creo que tu libro sí que es interesante, luego cada uno podrá hacer la valoración que quiera hacer, pero al menos para poner una serie de cosas encima de la mesa. Al hilo de todo esto, dos preguntas. Por un lado, ¿hay izquierda dentro del ejército? Porque claro, siempre se cae en la caricatura, ¿no? Es decir, sí. La gente que está en el ejército tiene como, muchas veces la imagen que tiene es una especie como de Mauricio Colmenero, de Aída, sí. ¿No? Poco menos, o otras cosas así. Creo que la realidad del ejército, por toda la gente que lo integra, es bastante más compleja. Sí. ¿Hay izquierda? ¿Qué tipo de izquierda hay ahí? Y luego, por otro lado, también, si tú tienes conocimiento, Agora Sol es una radio vinculada al movimiento 15M, empezamos en la acampada de Sol. Sí. ¿Cómo valoraste tú personalmente o qué conocimiento tienes de cómo se valoró el 15M también desde el ejército, ¿no? Que es una cosa que no tenemos constancia. Pues, sinceramente, claro que hay izquierda dentro de las Fuerzas Armadas. Dentro de las Fuerzas Armadas, quitando esa cúpula militar, hay todo tipo de personas, ¿no? Y ahí yo, es un poco lo que hablaba antes, ¿no? En las Fuerzas Armadas hay personas de izquierda, de derecha, de centro, de todos los sitios. De hecho, este libro, este movimiento, y yo mismo, me considero totalmente apolítico. Es decir, yo, desde mi mentalidad, respeto todas las ideologías, pero siento un poco que tenemos que superar, ¿no? El tema este de la izquierda, la derecha. No, yo creo que tenemos un problema, que tenemos un país que tenemos que reformar, ¿no? Independientemente o sin un color ideológico. Primero reformarlo y luego ya pensaremos hacia dónde lo queremos orientar, ¿no? Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos, ¿no? Que hay una parte de la sociedad, esta parte a lo mejor de la izquierda que no quiere Fuerzas Armadas, que incluso nos mira con un cierto recelo por los acontecimientos históricos, pues yo creo que ese es un problema, ¿no? Porque las Fuerzas Armadas tienen que ser de todos, ¿no? Y luego al final, yo siempre, cuando empiezo a hablar, incluso en Cataluña, hablando mucho con independentistas, que me dicen, no, nosotros no queremos las Fuerzas Armadas españolas y tal. Digo, ya, pero las pagas tú también, o sea, lo sabes, ¿no? Claro, cuando ya les empiezas a decir a la gente que esos 29.000 millones de euros de deuda, esos cachondeos de esos coroneles y generales viajando por donde quieren, esas comidas, esas historias, las van a pagar ellos, claro, ya empiezan a decir, joder, pues cuéntame a ver qué es lo que pasa, ¿no?, en las Fuerzas Armadas. Entonces yo creo que lo primero, la información es necesaria. Lo segundo, una sociedad debe de conocer todos los ámbitos, sea Fuerzas Armadas, son uno más. Y lo tercero, yo creo que hay que intentar, y yo creo que este movimiento también puede ayudar a romper un poco con ese sentimiento, ¿no? Yo creo que somos militares sin ninguna ideología política, pidiendo cambio, pidiendo libertad, pidiendo democracia, Y yo creo que eso nos puede terminar de acercar a esa parte de la sociedad que nos miraba hasta ahora con recelo, ¿no? Yo creo que en ese sentido este movimiento puede ser muy importante, ¿no? Y no te escapes, la visión del 15M. 15M, yo creo que hay gente que lo ha visto bien, gente que lo ha visto mal y gente que lo habrá visto regular. En general, yo creo que, de verdad, quitando la cúpula militar, que además lo digo claramente, que es una cúpula terriblemente ultraconservadora, ¿vale? El resto somos personas normales y no penséis que no hay militares en las Fuerzas Armadas, indignados. Claro que somos personas indignadas. De hecho, jolín, que haya más de 10.000 señores ya, que en breve van a ser 15.000, hayan comprado un ejemplar del libro y que estén pidiendo un cambio a las Fuerzas Armadas, ya te demuestra que hay un grado de indignación en las propias Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, yo creo que eso se tiene que romper y el sentimiento de los ciudadanos y de los militares en cuanto al 15M ha sido el mismo que el del resto de la ciudadanía, ¿no? El mismo apoyo y los mismos también detractores, claro que sí, porque es normal, porque tiene que haber un poco de todo, ¿no? Entonces yo creo que, de verdad, a lo mejor, claro, falta conocer, porque somos pocos militares, falta conocer a lo mejor o tener amigos que sean militares para daros cuenta que somos personas normales. Y en ese sentido, además, yo diría que quitando esa cúpula militar, creo que hay unos militares excepcionales y que hacen una labor espectacular, porque nosotros no somos los americanos que vamos entrando por ahí pegando patadas y tiros por todos los sitios y tirando granadas en plan película. No, nosotros vamos después de ellos, ¿no? Y yo te puedo asegurar que podéis preguntar en cualquier país en los que hemos estado y la labor, quitando, por supuesto, que pueda haber en todos los colectivos dos o tres descerebrados, la labor ha sido impecable. O sea, tú preguntas en Afganistán, en Irak, en Kosovo, en cualquier sitio en el que hemos estado, la labor que hemos hecho y la gente nos quiere. ¿Por qué? Porque vamos, construimos casas, construimos colegios, ayudamos, damos dinero porque la gente no lo sabe, pero en las bases militares trabajan muchos ciudadanos de las ciudades en las que nosotros estamos. Eso les ayuda a prosperar, a mejorar. Es decir, cuando nosotros nos vamos, el sentimiento en general es de tristeza, de pérdida. No es el sentimiento de que se vayan unas fuerzas opresoras, ¿no? Y estoy seguro que eso sí que ocurre con otros ejércitos. Pero no es nuestro caso. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista sería bueno que la ciudadanía nos empezara a ver, pues eso, como a los bomberos o, no sé, como a otros colectivos. Porque somos gente que yo creo que hacemos una buena labor, ¿eh? ¿Te han sorprendido las represalias después de escribir el libro? No, para nada. Esto es... ellos lo consideran un ataque institucional porque han conseguido identificarse con la propia institución. Pero no, claro, porque... A ver, yo estoy pidiendo que se rebaje su número y que se dejen de despedir militares de tropa. Yo estoy pidiendo que despidan coroneles y generales que sobran y tenientes coroneles, o que los manden a otro sector de la administración para que hagan militares de carrera a los militares de tropa, que son los que se juegan la vida al final, ¿eh? Porque los empleos, el empleo de militar, para que nos hagamos un poco una idea, más o menos el último empleo de militar es el de capitán, ¿vale? A partir de ahí todos son empleos muy, muy políticos y que son gente que prácticamente no entra en zona de conflicto, que no tienen prácticamente peligro su vida. Entonces, el señor que muere, el militar que muere en los conflictos, es el soldado. O sea, es que es así, ¿no? El soldado, el suboficial y alguna vez un teniente o un capitán, pero eso ya son cosas excepcionales. Y bueno, coroneles que hayan muerto en zona de operaciones, yo creo que hay muy poquitos, ¿no? Podríamos, por lo menos en los últimos 25 o 30 años, ¿no? Vamos a ver, las parecen muchas de las cosas que estás diciendo, parecen de tópicos de toda la vida, ¿no? Como si el general es el tipo que está ahí arriba, no se arriesga. Se hablaba, ¿no?, de la guerra napoleónica, sí, y tal, y que luego al final el que va a luchar ese soldado y tal. Efectivamente. Y parece, dice, hay ejércitos modernos, pero se siguen reproduciendo papeles ad eternam. Bueno, vamos a continuar con esta lista que traíamos, sí, de personajes que hacen, que encarnan historias y que hacen suyos problemáticas. Y vamos a hablar ahora de Joaquín el Necio. Joaquín el Necio, muchos sabréis de quién estamos hablando. Es un tema de Albert Pla. Y voy a leer la definición que viene además en Wikipedia, me hacía bastante gracia. Dice: Albert Pla es un cantautor español. Suele cantar tanto en catalán como en español. Dota sus canciones de una particular personalidad extrema, a veces de cierto contenido polémico y en otras ocasiones con un toque infantil. Eso es lo que dice la Wikipedia. Y curiosamente me parece que no está muy alejada de la realidad. No. Bastante seca, por otra parte, la definición, pero

Albert Plas, un ruido de fondo en sí mismo, ¿eh? O sea, y algún que otro pajarito, si os fijáis bien. Sí. No, pues podemos dejar los pájaros, pero bueno, como os gusta, pues si yo os quiero, pues darle. Bueno, estamos en el Parque del Retiro, aquí en Madrid, el día en el que se inaugura la Feria del Libro. Estamos escondidos detrás de la caseta número 72 y en la buena compañía de Luis Gonzalo Segura, teniente del Ejército Español y autor de la novela Un Paso al Frente. Una novela que además ha tenido mucho éxito y que hay bastante gente por aquí que viene a la sesión de firmas y que les estamos haciendo esperar unos minutillos. Así que, Luis, te vamos a hacer ya prácticamente las últimas preguntas. Cuando tú entraste en el ejército, ¿tú no te esperabas todo esto que te ha pasado en estos 12 años? Yo creo que como le ha pasado a muchas personas, además en las Fuerzas Armadas hay el típico chascarrillo, la típica frase de si no te gusta no haber entrado, ¿no? O esto es lo que hay, si te gusta bien y si no vete. Pues la verdad es que yo creo que nadie nos podíamos imaginar cuando entramos de militar. Pues tenemos muy en la mente las películas americanas, los libros americanos, pero no te imaginas que al final las Fuerzas Armadas son así. Yo creo que somos pocos los que hemos pisado un juzgado militar, porque al final hay tanto miedo y tanta represión, pero nadie se puede imaginar cuando llega un juzgado militar que eso es lo que es, ¿no? Por ejemplo, yo creo que cualquiera que va a un juzgado militar lo que se piensa es que ahí va a haber un señor implacable que va a emitir una justicia durísima, ¿no? Y al final lo que se encuentra es que eso es una auténtica pantomima, ¿no? Entonces, ese es uno de los detalles que nadie se imagina, ¿no? Nadie se imagina que, y eso lo he visto yo hace poco, y a mí me ha pasado como soldado, cuando yo entré como soldado, nadie imagina que a uno lo van a hacer recoger colillas, ¿no? Uno se ve o piensa que las funciones de un soldado son otras, ¿no? Lo que pasa es que te interiorizan tanto la sumisión que al final terminas por pensar que bueno, que si te mandan recoger colillas y las recoges es que es lo que tienes que hacer, ¿no? Pero claro, ese es uno de los problemas y una de nuestras luchas. No, mire usted, un soldado es un soldado, tiene sus funciones, ya tiene bastante menos sueldo que otros militares, pero no está para recoger colillas, ¿no? Yo creo que eso es obvio. Entonces, claro, hacerle entender esto a la cúpula militar no va a ser nada fácil, ¿no? Luis, me imagino que tampoco te imaginabas, igual que lo de recoger colillas, que ibas a acabar, como decías al principio de la entrevista, encerrado por escribir un libro. Y a mí, te lo digo de verdad, me sorprende que lo digas tan tranquilamente de, bueno, dentro de 10 días me van a encerrar. ¿Qué valoración haces del futuro que vas a tener ahora a partir de la publicación sumiso, de este libro? ¿No? Cuando asumían que van a la cárcel, ¿no? Si me permites el paralelismo. Es terrible, ¿no? O sea, yo me río y me lo intento tomar con filosofía, ¿no? Como, bueno, pues que voy a estar 6 meses o un año o 2 años, porque me pueden hasta imputar un delito, ¿no? Y me lo intento tomar con filosofía de decir, bueno, pues el tiempo que sea, pues lo voy a aprovechar. Pero realmente es dramático, ¿no? Yo creo que en el siglo XXI en Europa, o por lo menos en este continente que presume de muchas cosas y de muchos derechos, pues una persona entre en la cárcel por escribir un libro y dar su opinión, ¿no? Que además lo siento, pero yo creo que es una opinión bastante argumentada y bastante fundamentada. Aquí no he dado mucho, no me he tirado mucho por estadísticas y datos, pero creo que está bastante fundamentada, ¿no? La necesidad de un cambio tanto a nivel económico como a nivel estructural y social. Pues la verdad que me parece terrible, ¿no? Me parece un hecho totalmente dramático. Y lo que espero es que, aunque las Fuerzas Armadas quieran, si España lo consiente, por lo menos Europa no lo consienta, ¿no? Yo creo que Europa no se puede permitir un lujo de esas características, ¿no? Hay una última pregunta que queríamos hacerte y es, nos ha quedado muy claro y además el porqué también lo has explicado perfectamente, que este libro entre las cúpulas militares no ha gustado nada, incluso hay cierto grado de incomprensión, pero entre tus compañeros, si bien es cierto, sabemos que el libro está teniendo mucho éxito y entendemos que muchos de tus compañeros están de acuerdo contigo, ¿has encontrado o has notado o te ha sorprendido encontrar a gente que no estaba de acuerdo contigo o en general hay una aceptación en tus compañeros bastante, bastante buena a lo que estás contando? Sí, a nivel de los compañeros, pues bueno, aquí lo podemos ver, ¿no? No, yo creo que el apoyo es casi masivo, ¿no? Pero sí, claro, a nivel compañeros, a mí hay muchos compañeros que no me hablan o que te los encuentras y te esquivan, ¿no? O mandos que antes a lo mejor se iban a comer contigo sin ningún problema, pues como una normal, y ya no lo hacen, ¿no? Yo he sido muy de tratarme con todo el mundo, ¿no? Con soldados, con cabos, no sé, yo no miro qué es alguien, ¿no? A la hora de tratarme con él. Y en ese sentido, pues sí me he podido llevar decepciones, ¿no? Pero bueno, también es lo esperado, ¿no? Porque le estás quitando unos privilegios y unos abusos que supongo que para el que los comete no los ve como tal, ¿no? Los ve como, bueno, que se lo ha ganado, ¿no? O sea, joder, si es que yo soy coronel o soy comandante, pues me he ganado aquí hacer lo que me dé la gana, ¿no? Y claro, es lo que hablábamos antes, hacerle entender a todas esas personas que sí que eres comandante y ya tienes tu sueldo, pero que eso no significa que tengas un cheque en blanco para abusar de todo el mundo y de hacer lo que te vengan gana, pues es muy complicado. Pero sí, en general yo creo que sí, que hay apoyo y luego, pues claro, también hay gente que no está de acuerdo, ¿no? Bueno, Luis, pues no te he robado más tiempo. Desde aquí te damos un abrazo enorme. Muchos libros que firmar, si no se va a montar aquí un motín, nos van a linchar, ¿no? Exactamente. Agradecemos a la gente que amablemente ha esperado a que acabara la entrevista para que le firmara el libro. Y agradecerte que nos hayas cedido un poco de tu tiempo para contarnos esta historia. Y nada, esperamos que todo te vaya muy bien y mucha suerte. Muchísimas gracias. Mucho ánimo. Y doctor Harry, nosotros seguimos aquí en Barrio Canino 121. Y bueno, mientras despedimos a Luis, yo le voy a dar un abrazo antes de que se vaya. Te dejo ahí presentando el tema. Siempre me dejáis a mí las tareas sucias. Pero bueno, en fin, ¿qué se le va a hacer? Vamos a seguir con esta lista musical que teníamos alrededor de personajes e historias. Y vamos a tener una canción que yo conocía desde hace mucho tiempo. Y curiosamente nunca me había parado a pensar de qué trataba esta canción. Esto nos ha pasado muchas veces. A lo largo de Barrio Canino hemos redescubierto un montón de canciones. Y concretamente vamos a hablar de un tema del año 93. Se llama My Name is Matt, mi nombre es Barro, de los norteamericanos Primus. Muchos los conoceréis. Para aquellos que no sepáis quién son un proyecto, más que un grupo, es un proyecto bastante rarito, deberíamos decir, del ultra reconocido y archirreputado bajista norteamericano Les Claypool. Y la historia que cuenta esta canción es la de un blue collar man. ¿Qué es un blue collar man? Es un término que en Estados Unidos se opone al de white collar man y pink collar man, es decir, gente con cuello azul, gente con cuello rosa, gente con cuello blanco. Estos son unos términos tradicionales que, para que nos entendamos aquí en argot español, que es un argot norteamericano, vendrían a equipararse a lo que es un currela, un obrero, un oficinista y una dependienta. Porque curiosamente las pink collar siempre han sido woman, ¿no? Pink collar women, mujeres. Esto viene referido al color del traje. Normalmente los obreros llevan un traje azul, las camareras llevaban un traje rosa y los oficinistas la camisa blanca. Esto es una historia porque los obreros, los blue collar, ¿no?, los de traje azul, siempre han sido los grandes desfavorecidos del sistema laboral norteamericano, ¿no? Aún todavía hoy, no solamente en Norteamérica, pero allí es bastante patente el hecho de que mantienen el wage labor, ¿no?, lo que se denomina trabajo a destajo, es decir, tanto haces, tanto cobras. Mientras que un privilegio que habían obtenido las camisas blancas, ¿no?, los white collar, era el tener un sueldo a final de semana o a final de mes fijo, independientemente del trabajo que realizaran. Esto pues mantiene unas condiciones laborales y económicas a los blue collar bastante deficientes. Hoy en día la verdad es que tanto los obreros como los oficinistas son igual de pringados, ¿no?, en todos los sistemas laborales, pero bueno, en cualquier caso, del que hablamos, el protagonista de nuestra canción, es hoy un blue collar man. Y este hombre, lo que nos cuenta en la canción, es una demuestra de alguna manera su bajo nivel económico, bajo nivel social, bajo nivel intelectual, relatándonos cómo ha matado a su compañero de trabajo, que yace a sus pies, simplemente por haberle llamado Matt, haberle llamado Barro. Pese a que a lo largo de la canción insiste una y otra vez en que se le llame así, My Name is Matt. Y en su discurso pues revela un poco todas las condiciones vitales de lo que vendría a ser un blue collar man. Curiosamente, Your Name is Matt es una expresión común de desprecio hacia alguien en Norteamérica y parece ser que su origen está en la figura de un personaje llamado Samuel Matt, que es un médico que curó la pierna que se partió el asesino del presidente Lincoln al huir de la escena del crimen, por lo que fue condenado a cadena perpetua por confabulación y después liberado al no haber pruebas suficientes. Entonces, su nombre ya quedó asociado a algo negativo. Y por último, comentaros algo curioso. Ya que estamos en la Feria del Libro, vamos a darle un toque literario a toda esta historia. My Name is Matt. Silvia Plath, de la cual hace una semana hablaban nuestras compañeras de Sangre Fucsia, anotaba en su diario en el año 56, tras la visita nocturna a su dormitorio de dos compañeros de Cambridge, uno de los cuales sería su futuro y trágico marido Ted Hughes, escribía los siguientes versos. Os lo traduzco al castellano, dice: la última noche llegaron, Llegaron a las dos, decía Filipa, y lanzaron barro en la ventana, diciendo mi nombre, los dos mezclados. Barro y mi nombre es barro. Primus. Aquí seguimos en Barrio Canino 121 y bueno, ya hemos despedido al primer teniente que habla en Barrio Canino, Y yo no sé si el primer militar que habla en Ágora Sur Radio. Y seguimos aquí en la Feria del Libro, David García Aristegui, canino. Bueno, por fin has dicho mi nombre bien, estoy emocionado. se te quiere y se te aprecia. Bueno, la verdad que en este programa tan peculiar aquí en el césped, ¿no? La verdad que nos hemos hecho una especie como de acampada sol en la Feria del Libro. Acampada sombra. Acampada sombra. Nos ha faltado un poco mimetizar de alguna manera, ¿no? Pues todos esos personajes tan peculiares, iba a decir frikis, pero lo vamos a llevarnos bien. Esos personajes tan peculiares que pululaban por la acampada de sol. Hemos visto la visión desde el ejército que había también de los indignados y de 15M, que yo creo que ha sido muy interesante. Y ahora ya seguimos con la segunda parte del programa, una persona que hace tiempo que teníamos ganas de entrevistar, y bueno, aquí en la Feria del Libro yo creo que era un momento idóneo. Tenemos aquí a David Becerra. David, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme aquí en el núcleo del mercado donde se venden las mentiras. Estamos en el vientre de la bestia, David, así que a ver qué decimos, que a lo mejor nos desalojan durante la entrevista, pero bueno, ¿qué es la vida sin riesgo? Ilusión. Bueno, la verdad que aquí en esta Feria del Libro, yo creo que la pregunta, David, es casi casi obligada, ¿no? ¿Qué hacemos con la literatura, ¿no? Un libro colectivo en el que tú participaste, de ACAL, de una colección más amplia, que es de ¿Qué hacemos?, que se han tocado muchos temas, pero había uno en concreto de ¿Qué hacemos con la literatura? En este contexto, ¿qué es lo que podemos hacer? Claro, ¿qué hacemos con la literatura aquí, en este mercado donde se venden las mentiras, ¿no? Como digo, es una pregunta que casi parece retórica, que parece que no tienen una respuesta muy, muy ajustada, además. Pero claro, mañana, seguramente, o la semana que viene, nos vamos a lamentar cuando veamos la lista de los libros más vendidos y todos nos echaremos las manos a la cabeza viendo que los libros que más han vendido tienen algo que ver con lo que señalabas tú antes, con el friquismo, ¿no? Seguro que personajes frikis, muy mediáticos, que ocupan el print de la rilla televisiva, van a ser los autores de los libros más vendidos, y de repente nos echaremos la culpa, nos echaremos las manos a la cabeza y echaremos la culpa en parte a los autores, echaremos la culpa a los lectores, que a lo mejor andan un poco perdidos, pero en realidad todo esto tiene un sentido muy claro y una responsabilidad. Si tenemos que responsabilizar a alguien, es al sistema capitalista, que ha convertido el libro en un objeto de mercado más, en una mercancía, ha convertido la cultura en un espectáculo. Y, por lo tanto, mañana, cuando veamos la lista de los libros más vendidos, nos preguntaremos qué hacemos con la literatura o qué hemos hecho con la literatura. Y la respuesta, si queremos acertar en el análisis, pues está en el propio sistema capitalista, en el propio mercado del libro y en las propias relaciones de producción, distribución, que funcionan en el sistema capitalista, y en concreto en la cultura, en las relaciones capitalistas. La verdad que yo esperaba que fuéramos haciendo una entrevista como un poco increciendo, ¿no? Ir entrando así poco a poco. Ha sido a tope. En temas políticos, por lo tanto me la ha reventado, así que por lo tanto pues me voy a rehacer, entonces voy a intentar responder a ver si estoy a la altura, ¿no? Te quería preguntar unos temas que ahora me doy cuenta que son un poco más laterales, pero bueno, entonces ya pues vamos entrando en materia. Una pregunta que querríamos plantearte es: ¿qué es para ti la ideología? Porque en tu novela, para el que no conozca tu libro, es la novela de la no ideología, ¿de acuerdo? Le dedicas un apartado específico, y yo creo pues que aquí, que estamos en el vientre de la bestia, pues creo que sería interesante plantearlo, ¿no? La ideología, el inconsciente ideológico, la relación con la literatura. ¿Qué nos puedes comentar de todo esto a la gente que no esté familiarizada, y para invitarles además que lean tu libro? Sí, el concepto de ideología es uno de los más complejos y los más interesantes de la tradición marxista. Yo titulo mi ensayo La novela de la no ideología. En el ensayo trato de analizar de qué nos habla la novela española actual y también qué calla la novela española actual, porque aunque es interesante ver los contenidos, cuáles son los temas que presentan, creo que es mucho más significativo el silencio. ¿Qué es lo que no nos cuentan? Porque esto lo sabemos desde los psicoanalistas, el silencio siempre tiene un gran significado. Los silencios, las elipsis, todo lo que no se dice pero se insinúa, todo estos silencios son muy significativos y lo que demuestran es la complicidad con el poder. Todo lo que yo no estoy contando, no lo estoy contando por una cuestión concreta. ¿Y qué no nos cuenta la novela española actual? No nos cuenta, efectivamente, los conflictos políticos, los conflictos sociales. Nosotros, si leemos la última hora de la novela española, vemos que no aparece ni un solo conflicto sindical, no aparece un conflicto laboral, a nadie. Todo el mundo es rentista, ¿no? Sí, no, nadie trabaja, ¿no? Una cosa que sorprendió muchísimo cuando se publicó la novela La mano invisible de Isaac Rosa es que la gente exclamaba, ¡anda! Una novela donde la gente trabaja. Claro, nos habíamos acostumbrado de tal manera a que los personajes de las novelas no trabajaran, y de hecho claro, no sabíamos muy bien cómo financiaban la vida que protagonizaban, que eran vidas muy muy de mucha aventura algunas, ¿no? Más en las novelas de bestseller, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en novelas como Julia Navarro, ¿no? Que sí, leo ese tipo de cosas por deformación profesional, ¿no? Son novelas con aventuras muy tortuosas, ¿no? Donde están constantemente viajando y uno se pregunta, ¿y cómo se lo financian, ¿no? Luego también cuando analizamos los autores de lo que podíamos llamar la novela dominante, o lo que yo llamo la novela de la no ideología, son personajes donde no les pasa absolutamente nada, simplemente tienen problemas individuales, problemas íntimos, pero en ningún momento tienen un problema social o los problemas que ellos tienen en ningún momento se expresan por lo que sucede en el exterior. Todo sucede en el interior del personaje. Y eso es lo que yo llamo la novela de la no ideología. Esto es la despolitización de nuestra vida, la despolitización de los conflictos, la despolitización de todo. Entonces tú me preguntabas, ¿y a qué me refiero cuando hablo de ideología? Precisamente en que cuando yo hablo de la novela de la no ideología, no quiero decir que estas novelas no sean ideológicas. Claro que lo son. Lo que pasa que invisibilizan el conflicto, invisibilizan la política, pero ya nos enseñó Althusser, Luis Althusser nos enseñó que la ideología nunca nos dice soy ideológica, y estas novelas que son muy ideológicas nos están legitimando una visión del mundo en el que no pasa nada, una visión del mundo perfecta, o sin contradicciones, sin conflictos, realmente es muy ideológica, nos están haciendo creer que vivimos en el mejor de los mundos posibles. En la novela de la no ideología haces un repaso a bastantes autores contemporáneos. A ti te gustaban varios, Harry, reconócelo. Todos. Haces un repaso, además, haces un repaso y también das un poco de repaso. Pero por otra parte, comentabas ahora, hablabas de Isaac Rosa, tuvimos la semana pasada la oportunidad de hablar con Marta Sanz, podíamos pensar en Belén Gopegui. ¿Ves una serie de, una especie como de nueva generación de escritores más, es decir, combativos o con ideología clara y mostrada? Que podrías identificar como que surgen ahora o que están, o siempre ha habido algo así suelto por ahí. Vamos a ver. Evidentemente hay algo que tienen en común novelistas como Isaac Rosa, Belén Gopegui, Marta Sanz. Ahora ha irrumpido también con fuerza Elvira Navarro con su novela La Trabajadora. A la que tuvimos aquí, en Barrio Canino, además, hace bastante tiempo. Una novela muy, muy interesante, precisamente porque da la vuelta al esquema dominante, ¿no? El esquema dominante, como decía, todo sucede en el interior, es decir, podemos tener personajes con grandes problemas psicológicos, ¿no? En las novelas de la no ideología, y el afuera nunca aparece. Sin embargo, en La Trabajadora de Elvira Navarro vemos cómo la protagonista de la novela es una mujer que podíamos considerar más o menos loca, con problemas psicológicos, con una fuerte depresión. Sin embargo, ese problema interior, ese problema que podríamos denominar subjetivo del personaje, está producido, generado por algo que ha sucedido fuera de su propio mundo interior, es decir, un mundo del trabajo precarizado, etcétera. Por lo tanto, entiendo tu pregunta, ¿no? Porque evidentemente ahora mismo se está hablando mucho de las novelas de la crisis, ¿no? Parece ser como si la crisis hubiera servido para generar una serie de nuevos autores debido a la crisis, pues empiezan a preguntarse por la sociedad en la que habitamos. Es verdad que se está potenciando mucho, se está hablando mucho de las novelas de la crisis, pero en realidad muchos de estos novelistas, Marta Sanz, Belén Gopegui, Isaac Rosa, Elvira Navarro aparece después, pero son autores que no necesitaban la crisis, no necesitaban la crisis para hablar de la sociedad. Ahora da la sensación, ¿no?, que gracias a la crisis se ha reinventado la novela política, ¿no? Pero había autores que no la necesitaban, que ellos tenían asumida una concepción de la literatura donde era necesario reflexionar sobre el mundo en el que vivimos. La crisis realmente... Es que realmente lo que llamamos crisis no es una otra cosa que una fase más del capitalismo, por lo tanto, o un momento en que se ha agudizado la acumulación capitalista y esa acumulación ha generado contradicciones nuevas. Por lo tanto, la crisis no es una cosa novedosa. Es el capitalismo que ya estaba allí y como el capitalismo ya estaba allí, antes ya había incluso antes de la crisis escritores que cuestionaban el propio capitalismo. Uh-huh. Madre mía, nos hemos metido a fondo completamente. No. Este hombre no se puede ir poco a poco, ¿sabes? Yo he intentado hacer una entrevista suave, pero no hay manera. Como decían tus amigos Barricada, no hay tregua. Más bien amigos tuyos, pero bueno. Bueno, vamos a intentar, pues hablando de Barricada, vamos a intentar recuperar la lista musical con estos personajes que además muy al hilo de lo que estamos hablando ahora, tratan de representar con su simple nombre o su historia un montón de ideología y un montón de historias que representan en una sola persona a toda la sociedad de su entorno. Vamos a recuperar un tema, curiosamente del mismo año 65 con el cual comenzábamos la lista, de Bob Dylan. Yo he ido a hablar a un montón de gente, le he ido a decir que Bob Dylan es un tostón, que es un pesado, que lleva una voz desagradable, que aburre a los perros caninos, pero la verdad es que cada vez que oigo el tema que vamos a poner ahora, pienso que están equivocados. Ballad of a Thin Man, es un tema... que bastante... no vamos a discutir a esas alturas si Bob Dylan y su papel de narrador o de cronista social, etcétera, pero la verdad es que con esta canción, para mí concretamente, no solamente logra no aburrir con la música, sino que lo que nos está contando nos deja bastante, bastante intranquilos. El Mr. Jones, protagonista de esta canción, que Dylan asegura que es alguien real, incluso decía, es un tipo que lleva tirantes y explicaba concretamente cuál era su aspecto físico específico, en realidad representa a todos los periodistas que saben que su trabajo no vale nada bajo la línea editorial de las publicaciones para las que trabajan. Les van a explotar como a cualquier trabajador. De hecho, hay una línea dentro de la canción en la cual el jefe le dice a Mr. Jones, eres una vaca y vienes aquí a dar leche, o sea que trabaja, nada más que eso. Y por otra parte, nosotros hemos criticado bastante la labor de los periodistas aquí en Barrio Canino, pero por otra parte son trabajadores igualmente explotados que todos los demás. Van a ir a la calle si dicen lo que ven, que es el leitmotiv de su trabajo, ¿no? Decir qué es lo que ves. Y si dices qué es lo que ves, te van a echar a la calle. Es una profesión bastante jodida, incluso en Estados Unidos, es el país donde dicen hay más libertad de prensa. Todo esto nos lo cuenta Bob Dylan, Ballad of a Thin Man. Walk into the room with your pencil in your hand. You see somebody naked and you say, who is that man? You try so hard but you don't understand just what you will say when you get home. Because something is happening here, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You raise up your head and you ask, is this where it is? Then somebody points to you and says, it's his. And you say, what's mine? And somebody else says, well, what is? And you say, oh my God, am I here all alone? But something is happening and you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You hand in your ticket and you go watch the geek.

y de todo, y de todo. Bueno, estamos aquí detrás de la caseta número 72, importante porque queremos hacer un poco de publicidad a los compañeros y compañeras de Enclave, que siempre nos han echado un cable, siempre nos han dejado el local. Es un placer trabajar con ellos, entonces, bueno, al menos un poco de quid pro quo, ¿no? Y hemos empezado, nosotros lo que sí hemos inventado es la firma de libros detrás de las casetas, porque hemos empezado aquí con Luis Gonzalo. Y ya todo el mundo que viene a que le firme el libro viene aquí detrás y se han quedado aquí detrás haciendo un corrillo, menos sospechoso. Es más íntimo así. Sí. Tú sigue hablando que yo voy a llamar al Estado Mayor de la Defensa para informar de lo que está ocurriendo aquí. No. O sea, ríete que al final nos meten a nosotros también por sedición, que yo creo que ya es de las pocas cosas de las que no nos han acusado. A David Becerra seguro que le han acusado de alguna cosa más, ¿eh? Bueno, ya, y lo que le queda, y de lo que le queda. Bueno, como decía, estamos aquí en la caseta número 72. Al lado de la caseta número 71 dirá, pues hombre, eso es obvio, ¿no, David? Sí, eso es obvio, pero lo quería resaltar porque la caseta 71 es la caseta de la marabunta, es la caseta de izquierda anticapitalista, participante de Podemos, ¿no? Esta experiencia tan novedosa que nos ha dejado a todo el mundo así un poco sorprendidos y horrorizados. Y bueno, la pregunta es, ¿sigue siendo importante la ideología, David? Me refiero a que Podemos, este gran éxito, ¿lo hemos visto como una especie como de forma postideológica de hacer política? ¿Los ves posmodernos o cómo los valoras? Lo comento porque hoy mismo Isaac Rosa, en su columna del diario.es, planteaba, como escribe Belén Gopegui, un pistoletazo en medio de un concierto, referido a la novela pero válido para otras categorías, la verosimilitud es un concepto ideológico, propiedad de unos pocos que la han ocupado aunque se presenten como sus legítimos propietarios. Ellos deciden qué es verosímil y qué es inverosímil, qué es posible y qué es imposible. A mí lo de Podemos me pareció imposible, no sé a ti, entonces bueno, coméntanos un poco cómo ves este contexto, si es postideológico o ideológico de otra manera. No te cortes, por favor. Bien. Me interesa mucho esta pregunta porque yo además lo que soy es un analista político frustrado y a mí lo que me gusta hablar de verdad es de política. Y igual, por eso acabé aquí en Barrio Canino. Claro, pero bueno, al final yo hablo de literatura, que también la literatura es una forma también de hacer política. ¿Es Podemos un partido ¿cómo has llamado? Posideológico. Por ser suave. Bien, claro. Lo que a mí me parece un partido posideológico es UPyD, por ejemplo, ¿no? Que es un partido que no asume el conflicto y que tiene un discurso político totalmente vacío, que flota en el vacío. Podemos está jugando con la estrategia de hacer en mi opinión, un discurso posideológico. Pero en ningún momento despolitizado. ¿Qué quiere decir despolitizado? Y por eso digo que sí, UPyD sería un partido posideológico o de la no ideología, ¿no? Sí, para seguir utilizando los términos que propongo en el libro. Podemos no es un partido no ideológico porque sí cree en la política. Porque sí cree que se puede, porque sí reconoce, creer en la política o repolitizar la política significa reconocer el conflicto. Estas novelas de la no ideología no reconocen el conflicto, no reconocen lo social, no reconocen las contradicciones. La novela de la no ideología está despolitizada. UPyD está despolitizado. Sin embargo, Podemos, aunque juega a emitir un discurso como más débole, un discurso que donde no se utilizan conceptos clásicos o fuertes o de la modernidad política como es la izquierda y la derecha, sin embargo, sí es un partido político con un discurso que busca repolitizar la propia política. Parece un trabalenguas, pero creo que lo que trato de decir es que no es posideológico, aunque lo parezca, porque sí cree en la política. Me ha quedado claro. Aunque bueno, para la prensa de este país parece que están muy posicionados, ¿eh? En general. Preparando este programa, lo primero que hice fue, y estamos hablando todo el rato de ideología o no ideología, fue intentar buscar una definición de ideología, ¿no? Como tal. Y hay unas definiciones académicas, pero también me gustaría un poco que nos contaras qué entiendes tú por ideología, aunque lo has definido con todas las adjetivaciones que has dado a las preguntas que te hemos hecho, pero una definición de ideología tuya, propia, que te guste. Yo definiría ideología como lo que tenemos dentro, pero que a la vez está fuera. Me explico. Es decir, ideología no es algo que te imponen simplemente los de arriba para que actúes de cierta manera. No es una, que es, digamos que esa sería la definición que propone el primer Marx en la ideología alemana, ¿no? Donde habla de ideología como falsa conciencia. Es decir, como un discurso que emiten los de arriba para que los de abajo actúen según su forma de concebir el mundo y para que poder reproducir el propio sistema. Sin embargo, la ideología no es solamente algo que impuesto, sino que es algo que ya llevamos dentro desde que nos convertimos en sujetos. La ideología es esa, lo que diría Althusser, esa relación vivida entre nosotros y el mundo. Esa relación que no está solamente fuera, pero que no está solamente dentro. Es una relación entre el yo y el mundo. Por lo tanto, cuando hablamos de ideología, no es un discurso político consciente, sino que es nuestra forma inconsciente de relacionarnos con el mundo, de reproducir los propios mecanismos del mundo, y por lo tanto es un discurso político que no está en el plano de lo consciente, sino de lo inconsciente. Claro, en ese sentido, habíamos intentado también montar la lista musical del programa a raíz un poco de esto, ¿no? De este dentro-fuera. En el libro hacías una revisión de otro libro, que además, curiosamente, para la mayor parte de los oyentes pueden estar familiarizados con él porque ha vendido bastante, incluso hay una versión fílmica de él, que es Beltenebros, ¿no? Y me parecía que era una situación en la cual tú ponías un acento bastante fuerte en cuanto a ejemplo máximo de solo dentro, nada fuera, ¿no? En esta definición que tú habías dado. ¿Por qué te fijaste específicamente en este libro? Bueno, yo cuando monto el corpus para escribir este ensayo, lo que trato de recoger son aquellas obras que más o menos todo el mundo ha leído, esas obras que forman parte un poco que se encuentran en las estanterías de cualquier lector medio español, ¿no? Y por eso las cuales todos nos avergonzamos, por otra parte, ¿sabes? Has querido remover ahí en la herida. Exacto, ¿no? Y mañana, cuando salga la lista de los libros más vendidos en la Feria del Libro, pues nos seguiremos avergonzando, ¿no? Y claro, por eso yo quería hablar de Muñoz Molina, quería hablar de Almudena Grandes, quería hablar de Javier Cercas, y son autores, fijémonos, incluso que algunos de ellos nos creemos que son de izquierda, e incluso ellos lo creen, ¿no? Y Ray Loriga, que le gusta a Harry. Ray Loriga también. Más de retro. Por ejemplo, ¿no? Son autores que se creen de izquierdas, que se creen que están haciendo novela más o menos crítica, más o menos incómoda, pero que son, cuando las analizamos seriamente, ¿no? Que es algo a lo mejor a lo que no estamos acostumbrados, a leer nuestra novela española actual de una forma seria y rigurosa, y cuando los analizamos vemos que realmente son novelas que no nos hablan de nada, salvo de conflictos, como decía al principio, conflictos internos, y cuando aparece la realidad, aparece simplemente como un telón de fondo, como un decorado más o menos útil para que esos personajes que no trabajan y que no sabemos cómo se financian para vivir estas vidas que protagonizan las novelas, pues aparece ahí para como un decorado, un escenario por el que moverse. Sí, no, no te quería cortar, perdona, estaba aquí haciendo un gesto de profesionales que hacemos la gente de la radio cuando hay que meter una canción que luego va aquí el doctor Harry. Comentaba un crítico musical que se llama Víctor Lenore que tú podías escuchar, prácticamente todo el canon de grupos indies de los 90, ¿no? De todos sus discos, directos, maquetas, y no enterarte absolutamente nada de lo que pasó en el Estado español durante los años 90. Si cayó un meteorito, si hubo huelgas, si hubo inundaciones, o sea, cualquier tipo de cosas, ¿no? Que también podíamos hablar un poco de música, de no ideología, sino de la cultura de la ideología. Sí que es cierto que ahora, antes lo has planteado, que hay un poco como la tentación que, como el calor de la crisis, que hay gente como que está muy enfadada de manera un poco oportunista, ¿no? Está planteando determinado tipo de temas. Esa podría ser una lectura. La otra lectura podría ser que sí que se está resquebrajando algo en la hegemonía cultural. ¿Tú detectas cambios o realmente solamente son francotiradores, como puede ser Nacho Vegas en la música, los autores que hemos planteado antes a nivel literario, algunas honrosísimas excepciones, ¿no? Que pueda haber en cine, pues como todas las burradas que le dijeron a Julio Medem cuando hizo La piel contra la piedra, etcétera, ¿no? ¿Cómo lo harás desde un marco más amplio, no estrictamente circunscrito a la literatura? Sí, sobre los indies no sé, no sabría responderte porque yo me quedé... Pues tienes pinta de indie, ¿eh? Sí, pues me quedé en los cantautores, aunque ahora así para parecer un poco más moderno, postmoderno, pues yo escucho a Nacho Vegas y me gustaba más el Nacho Vegas indie que el protesta, de reconocerlo. Toma ya. Bueno, a mí no me gusta ninguno de los dos. Toma no ideología. Pero es verdad, ¿no? Leyendo, escuchando, viendo los productos culturales de los últimos años, da la sensación que en este país no ha pasado nada, ¿no? E incluso ellos mismos, el propio Mendoza en el año 98 escribió un artículo en El País en el que decía de es que en este país no pasa nada y claro, al no pasar nada yo no sé cómo podremos escribir novelas, se preguntaba, ¿no? Porque claro, lo que estaba haciendo Eduardo Mendoza era tomar la definición de novela de Bakhtin, ¿no? Que dice que la novela, para poder construirse una novela, se necesita un conflicto. Y si nos hemos creído, hemos asumido que vivimos en un mundo sin conflicto, entonces, ¿con qué armamos una novela, no? Entonces, Eduardo Mendoza, se preguntaba, a ver si va a ser necesario que montemos una hecatombe para poder seguir escribiendo novelas. Pues el problema no es que tengamos que armar una hecatombe, es que el problema es que la vivíamos. El problema es que esta gente, los que nosotros llamamos los intelectuales, eran incapaces de reflexionar sobre el mundo que vivíamos, eran incapaces de encontrar el conflicto en el mundo en el que vivíamos, porque evidentemente en España desde el año 89, por ejemplo, que es donde yo empiezo el corte, hasta antes de la crisis, aquí había paro, había pobreza, había problemas laborales, y parece que esto es una cosa novedosa que ha surgido con la crisis, ¿no? Esto viene con el capitalismo. El problema es que esta gente no quería decirnos que vivíamos en el capitalismo, y lo que decía al principio, esta forma de no decirnos cómo se llama el mundo en que vivimos, es decir, esta forma de no decir que vivimos en el capitalismo, es este silencio, es una complicidad con el poder, porque si tú no nombras el poder, es imposible que combatas el poder. Y la novela de la no ideología, la novela española actual dominante, lo que ha hecho es proteger con sus discursos aparentemente literarios, ¿no? O con sus discursos literarios, lo que ha hecho es proteger al poder. Pero me preguntabas, que se me va, me preguntabas si el hecho de que hoy Nacho Vegas, por ejemplo, produzca un disco protesta, ¿no? Como es este último disco, que se titula Resituación, si no me equivoco, si esto supone que o nos está dando ese testimonio de que algo está pasando, de que hay un resquebrajamiento de las propias estructuras de poder. Evidentemente, yo creo que sí. Y el problema es que la cultura siempre va muy por detrás de la ciudadanía. Parece que digiere muy mal y muy lentamente los cambios. Y así como desde el 15M se está viendo que el sistema, el régimen constituido en el año 78, el llamado régimen de la Constitución, está, sus pilares se están tambaleando, sin embargo, los novelistas todavía no, o muy pocos, ¿no? Evidentemente hay unos cuantos, pero son los mismos de antes, no son novelistas nuevos. La literatura no ha cambiado su discurso, y eso demuestra que la literatura va muy por detrás de los cambios políticos, lo cual es lamentable, ¿no? Porque los intelectuales deberían ser los primeros en pronosticar las crisis, ¿no? Por ejemplo, cuando perdonadme que me enrolle tanto, pero cuando Isaac Rosa tuvo la gentileza, la amabilidad de presentar la novela de la no ideología en la librería Dalcó de Lavapiés, él dijo una cosa que yo ya me he apropiado de ella porque me parece muy, muy interesante y me la he apropiado, que él decía... Intertextualidad, exacto, como Lucía Echevarría, muy bien hecho. Eso, sí, exacto. Decía Isaac Rosa que cuántas veces hemos oído o cuántas veces hemos echado la culpa a los economistas, ¿no? Que en principio son expertos del mundo de la economía, cuántas veces hemos escuchado que malditos sean los economistas que fueron incapaces de pronosticar la crisis, y sin embargo nunca decimos malditos sean los novelistas que fueron incapaces de pronosticar la crisis. Yo creo que los novelistas, si merecieran ser llamados intelectuales, deberían habernos hecho ver que algo de esto podía suceder. Sin embargo, la novela de la no ideología, la novela española dominante actual, en ningún momento, leyéndolas, estas novelas, podíamos llegar a pensar que aquí iba a suceder nada, porque efectivamente eran novelas que nos decían que vivíamos en el mejor de los mundos posibles. Madre mía, estamos a tope otra vez, es que no paramos aquí en Barrio Canino. Estamos hablando de ideologías, en esta última intervención que has tenido, David, has hablado de lucha, has hablado de poder, has hablado de posicionamiento, has hablado de crisis, y yo os voy a traer aquí algo, a ver qué os parece. De toda la música que hemos traído, las últimas que nos quedan son como las tracas finales. ¿Queréis ideología? Pues aquí la vais a tener. Y además en un grupo que probablemente para muchos de sus seguidores es como la ideología política era lo que menos les importaba, pero ideología aquí hay mucha. Vamos a... os recuerdo que estábamos hablando de una lista de personajes que encarnaban toda la sociedad y toda la ideología de su momento y de su espacio, y os traigo a Gin Dinamita ahora mismo. Gin Dinamita es un tema de Burning, que además estuvimos viendo hace poco con María, y me decía María que ella no conocía mucho el repertorio ni había interesado nunca realmente lo que hacían Burning o decían. Y curiosamente, si hay que buscar un retrato social del Madrid suburbial de los 70 o de finales de los 70, coger a Burning es imprescindible. Realmente lo de Burning se bandea entre la narrativa social y la pose chulesca, porque sí, o sea, sin que se pueda diferenciar mucho el personaje del artista, quién era Gin Dinamita o quiénes eran Pepe Risi o Johnny Cifuentes, ¿no? ¿Quién era más macarra de todos, el personaje o el que lo cantaba? No queda muy claro. En cualquier caso, son responsables, entre otras cosas, de que el rock en castellano sonara bien. Sonará bien y muy bien, y no solamente en castellano, sino en argot de barrio, en argot de más macarra que se hablaba en el Madrid de los 70. Y en Gin Dinamita además encontramos un retrato de ese Madrid, barrio bajero, no solo en la historia que cuenta, sino en cómo la cuenta. Los que somos de barriete, barrio bajero, podríamos decir, encontramos imaginería de nuestra propia vida en cada estrofa. Como dice en una de ellas, alante en la avenida o en el callejón donde tú más cameles te espero yo. Pues eso, ¿no? Ya entendemos un poco de qué va el rollo. La canción es chulesca, es machista, es violenta, es macarra, y así es la vida en los suburbios madrileños. Sí, la verdad que es una canción que con las gafas feministas ha tratado el tiempo un poco mal, ¿no? Porque tiene una estrofa que es: a una guiri violé al salir de talego y me llenó de plata por todo ello, ¿no? Exactamente. Entonces, yo creo que es importante resaltar ese tipo de cosas porque los Burning ahora se han convertido en unos personajes un poco incómodos, ¿no? A la hora de irradiarlos. Exactamente, y sin embargo, cuando tratamos de demostrar ideología, Burning tienen... chorrean ideología por todos los poros de su piel. No de la buena, ¿eh? No lo tengo yo muy claro. No estamos hablando de que sea ideología buena o mala, no estamos juzgando, estamos hablando de tener o no tener ideología. Y si había que tener, Burning tenían. Tú no sabes quién soy, pero soy todo mi nombre, que suena en todas partes como un huracán. Yo, y voy a hacerte un coco y chulearte la piba por el morro. Barrio Canino. Jim Dinamita y los Burning sonando hoy aquí en el Barrio Canino 121. Cuando dijimos hace ya algunas semanas que íbamos a venir aquí a la Feria del Libro, en el Retiro, en ningún momento nos planteamos qué iba a pasar con la mesa de mezclas cuando se nos llene de hormigas, porque se están metiendo aquí entre los botones y entre los canales, y yo no sé al final... ¿Tú sabes algo? Tú que eres medio informático, si sí. Se meten dentro del teclado del ordenador, ¿pasa algo por las hormigas? O te lo limpia. Depende cómo sean de grandes. Luego tú le das FFF y acaba machacada. Nada, tú reinicias y las hormigas fritas. Bueno, por favor, tenemos aquí a un grupo de espontáneos violentos que exigen ahora mismo que les cedemos el micrófono o nos dan pal pelo, así que amablemente se lo vamos a ceder. No, simplemente... Compañero, no te cortes, no son violentos, son compañeros y van a hacer un momento publicitario, adelante. Bueno, propagandístico. Mejor. Nada, que oyendo los que estamos viendo la entrevista de David, aunque no sea en directo, bueno, para abrir un poco de esperanza, unos compañeros que llevaban una editorial muy interesante, que es la Oveja Roja, donde hay buena ideología, han abierto en la Cuesta de Moyanos, en el número 20 de la Cuesta de Moyanos, han abierto un puesto muy interesante, muy combativo, que es, bueno, pues una parte más de ese pequeño Madrid cautivo y cada vez más desarmado, que empieza a levantarse y al que todos los oyentes de Agora Sol les gustará ir, darse un paseo, y en breve harán un vino y a ver si podemos informaros de ello. Número 20 de la Cuesta de Moyanos. Muy bien, ahí está la gente de la Cuesta de Moyano que no paga la enorme mordida al gremio de libreros que hay que soltar aquí para poder estar en la Feria del Libro. No, que eso se puede hablar, podríamos comentarlo también alguna que otra vez. Pero bueno. Tú nunca das puntadas sin hilo, imagínate. No, el odio que llevo dentro, que aflora, sí, me aflora de manera natural. Bueno, David, tú vienes a la Feria del Libro solo cuando te entrevistan, si no, vienes camuflado. Vienes con colegas cantautores y pasas la gorra. Cuéntame, ¿cómo es tu relación con la Feria del Libro? Con sinceridad. O sea, a nivel personal y también un poco a nivel macro. A nivel macro. Pues sí, la verdad es que venimos todos los años a echar un vistazo a... Pero no con una vocación consumista, sino para estudio de campo, para ver qué es lo que se está moviendo. ¿Compras o no compras? Según, sí. Entonces sí, consumismo sí, hay. Sí, consumismo. Sí, no. No, porque, por ejemplo, el año pasado creo que fue, pude comprarme un libro que normalmente no se encuentra en librerías, en la caseta de la Universidad de Granada, el libro La muerte de Laura, de Juan Carlos Rodríguez, por ejemplo, que es mi teórico de cabecera, ¿no? Y el nuestro también. El nuestro, bien, lo compartimos. Y por ejemplo, esto, pues, ese libro con dificultad se encuentra porque es una editorial universitaria y la verdad es que las universidades españolas pues no se han preocupado nunca mucho en la distribución y en que los libros lleguen, ¿no? Porque, claro, lo que importa es tener la publicación hecha, ¿no? Porque eso cuenta en el currículum, pero después que lo lean, pues casi que es indiferente para la institución universitaria. Y este, por ejemplo, La muerte de Laura, de Juan Carlos Rodríguez, es un libro muy interesante y lo pude conseguir aquí en la Feria del Libro, por ejemplo. Bueno, estamos entrando en el tramo final de la entrevista y hay una... Ser devorados por las hormigas. Sí, antes de que muramos todos, tenemos que preguntarte... ¿Cuáles son tus próximos proyectos? Porque hemos hablado de qué hacíamos con la literatura, hemos hablado de la novela de la no ideología. ¿Andas metido ya en algo? ¿No puedes parar? Eso es, no puedo parar, es una cosa... Sí, no, tengo varios proyectos en marcha. Uno de ellos, en la misma editorial de la novela de la no ideología, Tierra de Nadie Ediciones, el editor, después de este libro, me encargó que hiciera un ensayo sobre la novela crítica actual. Un poco como continuación de este libro, pero también de un libro que ha publicado Alberto García Teresa, poeta y doctor en literatura por la UNED, que tiene un libro titulado Poesía a la conciencia crítica, donde analiza los poetas críticos actuales desde las primeras líneas, como Jorge Riechmann, Antonio Orihuela, Quique Falcón, etcétera, hasta otros más secundarios y también otros que, sin ser del todo poetas de la conciencia crítica, pues están alrededor de esta corriente. Entonces me encargo que coordinara un libro sobre novela crítica actual, donde podamos hablar hablar de Isaac Rosa, se puede hablar de Belengo Pegui, de Marta Sanz, de Eva Fernández, de Elvira Navarro, etcétera. Bueno, y estoy en otros proyectos también, pero de momento adelanto este, que es el que está más avanzado. Bueno, si la información que hay tuya en tu blog está actualizada, ¿no? El blog, para que lo quiera visitar, es davidbecerramayor.blogspot.com.es. Casi me quedo sin aire. Perteneces a la Asociación Española de Críticos Literarios, ¿correcto? Sí. Bien, ya que estamos aquí en la Feria del Libro, ¿qué papel, pues ya que hemos aludido a la novela crítica, qué papel puede jugar la crítica a nivel político en la actualidad, ¿no? No solamente para evaluar la novela de ideología, sino todo esta especie como de marasmos culturales que sufrimos, estas avalanchas, ¿no? Sea en forma de Millennium, los libros de Belén Esteban, la autoayuda que no para y adopta mil y una formas, es como... La autoayuda, sí, todos los libros de autoayuda es como una hidra de 7.000 cabezas, se cortas 100 y te salen 300, ¿no? Es como... Bueno, es una valoración personal, perdón. Yo también me caliento a veces, pero bueno. Un tsunami de autoayuda. Sí. Centrándome en la pregunta, perdón, que me he gustado ahí, en una pregunta, ¿qué papel puede jugar la crítica hoy, aquí y ahora a nivel político? Sí, la verdad es que el papel de la crítica hoy en día deja mucho que desear, porque en primer lugar por la propia crítica, ¿no? Que ha dejado de actuar como un agente intermedio entre la novela y los lectores, es decir, como una serie de personas formadas que nos podían orientar sobre qué novelas leer, ¿no? Es porque la crítica hoy en día parece que, lo dice Constantino Bertolo en un libro fundamental que se titula La cena de los notables, cuenta cómo si la crítica tendría que ser ese intermediario entre el autor o la novela y el lector, hoy en día el crítico es un intermediario entre proyectos editoriales y los lectores. Por lo tanto, en este nuevo papel que han asumido y con cierta complacencia los críticos, pues en ese papel que se le ha asignado en este capitalismo posmoderno o avanzado, pues la verdad es que la crítica tiene muy poco que hacer políticamente. Y de hecho, hoy en día la crítica sufre un gran desprestigio. Nadie se cree a los críticos, porque efectivamente los críticos lo que nos están contando no son sus visiones de la literatura, no nos están recomendando novelas, que es lo que tendrían que hacer, sino que lo que están haciendo es contarnos proyectos editoriales, nos están vendiendo productos. Y claro, cuando el lector acude a un crítico y el crítico de forma tan clara te está vendiendo un producto, pues no te lo crees, ¿no? Porque bien, puedes verlo como un buen comercial, pero nunca como alguien que puede orientar tus lecturas. Creo que en este sistema capitalista, donde la cultura también el libro ha sido convertido en mercancía, en objeto de consumo, creo que la crítica tiene muy, muy poco que hacer. Y de hecho, como digo, nadie cree a los críticos, y esto ha generado una especie de, una cosa que creo que todavía está en formación, que la gente se cree más a alguien que tiene un blog literario, a alguien que de repente tuitea, he leído esta novela, la recomiendo. Creemos más a estos, digamos, críticos líquidos, ¿no? Estos críticos digamos, no autorizados, ¿no? Que no tienen esa autoridad que se le asigna desde una tribuna concreta. Pero es decir, amateur, cualquier cosa, ¿no? Exacto, sí. Es que, hombre, para una vez que voy a la radio, pues... Bien. hemos dejado de creer en los críticos, ¿no? Como hemos dejado de creer en tantas cosas, podríamos decir que la crítica no nos representa tampoco, ¿no? La crítica no nos está ofreciendo una visión de la literatura objetiva, sino totalmente atravesada por los intereses comerciales. David, ha sido un enorme placer. Esperamos contar contigo más veces, pues, en Barrio Canino y esos debates que precisamente en Enclave pues organizamos periódicamente sobre los más diversos temas. Ya se nos ha acabado el tiempo y, doctor Harry, por favor, remata con esta especie de lista abrasiva que ha marcado un antes y un después en el programa, ¿eh? Por favor, remata ya del todo. ¿No te va a gustar este que te presento ahora? Que me gustan todos, ¿no? Lo que pasa es que tus listas son conflicto y son conflicto político, por lo tanto me gustan, así que por favor, remata, y con esto despedimos el Barrio Canino de hoy. Te traigo a tu amiguito Johnny Cash. Johnny Cash de Martín Rodríguez, no, Johnny Cash el auténtico, otro artista que en su condición de artista folk lleva implícita también la crónica social de su tiempo.

to kill me now, and I wouldn't blame you if you do. But you ought to thank me before I die for the gravel in your guts and the spit in your eye, 'cause I'm the son of a bitch that named you Sue. Yeah, well, what could I do? What could I do? I got all choked up and I threw down my gun, called him a paw and he called me a son, and I come away with a different point of view. And I think about him now and then, every time I try and every time I win. And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, any damn thing but Sue. I still ain't that man. Johnny Cash, el teclado lleno de hormigas, una araña he descubierto ahora aquí también en nuestro estudio canino de guerrilla hoy aquí en El Retiro. Y o ya... sea que no acaba el programa, ¿no? No había acabado. Me he equivocado, no lo volveré a hacer, lo siento mucho. Yo como el rey, perdonadme. Le sacas del estudio y se vuelve loco. Sí, es, es como un perro. Pero te has dado cuenta de que se despide y no se ha ido, sigue ahí. Estabais con los micros, digo yo, aquí se cuece algo, ¿sabes? Yo que soy muy cuco. Bueno, programa 121, ahora sí, ya llegando al final del programa. Nos queda muy poco que decir, una vez más, dar las gracias a Luis Gonzalo, el teniente del Ejército Español, que todavía sigue por aquí cerca. Otro que se ha despedido y no se ha ido, pero se ha ido a firmar libros, que tenía una legión, nunca mejor dicho, de seguidores. Y David Becerra, que él también sigue por aquí. Gracias por el rato. Muchas gracias a vosotros por invitarme, un placer. Y nos ha gustado suficiente haber estado hoy aquí como para volver la semana que viene tres casetas más para allá. Hoy estamos en la 72, en Enclave de Libros, que decíamos antes que es una gente con la que hemos tenido mucho apoyo este invierno pasado. Y mejor que nos aguantan. Nos aguantan. Y hay otra gente con la que también hemos tenido mucha relación este invierno pasado y que nos apetece también compartir estos ratos aquí en la Feria del Libro de Madrid, aquí en El Retiro, que es la peña de la librería editorial La Malatesta. Ellos están en la caseta 69, tres casetas más para allá, que da el sol, pero bueno, buscaremos árbol. Vendremos la semana que viene, además acompañados de más amigos también, porque va a estar una vez más Servando Rocha, que va a estar por aquí pululando, inquietando al personal. Seguro que no podemos hablar nada con él, porque él sí que tiene una legión de fans. Sí que son legión, que su nombre vienen, es legión. Vienen aquí a visitar la estatua del Ángel Caído y luego a ver a Servando Rocha, que son más o menos iguales. Y también va a estar la peña del Estado Mental, que eso sí que... Te dejo a ti hacer un tagline, David, del estado mental. ¿Cómo lo definiríamos? El estado mental, pues la verdad que antes diríamos que es un proyecto con distintas patas, ahora hay que decir que es un proyecto transmedia, ¿de acuerdo? Porque es una página web, porque tiene textos y porque tiene radio. Entonces esperamos contar con Bruno Galindo y más gente que participa en el proyecto cuando estemos ahí emitiendo desde La Malatesta. La verdad que lleva dos días sin contestarme los correos, ¿sabes? O sea, no sé si hemos quedado por algún tuit y tal, pero bueno, que yo creo que al final todo se va a arreglar y yo creo que va a venir al programa. Que además en este proyecto está incluido Javier Montero, compañero también de Agora Sol Radio, de La Oveja Negra. La Oveja Negra, no La Oveja Roja, que era lo otro que habíamos anunciado por aquí. Exactamente. Es como las mareas, ¿no? La blanca, la verde, la roja, con las ovejas igual. Exactamente, así que a ver si contamos con él también aquí en el programa. No, yo iba a preguntar si esto del estado mental son frikis o eso lo dejamos a los de Podemos. ¿El friquismo nace o se hace? El friki, pues no lo sabemos. Yo creo que deberíamos hacer una tesis doctoral sobre la construcción social del friki, ¿vale? Pero eso ya es el siguiente libro de David Becerra, no se lo quiero pisar, así que bueno... Bueno, ya para dinamitar... ¿Qué preguntas? Joder, Juancar, tío, es que... Ya voy a dinamitar de todo el programa antes de que pase ya Doctor Harry con la última canción. Y te voy a decir, David, que te he notado hoy muy cambiado y es que te has recogido el pelo en coleta después de lo del domingo pasado. He dudado, no, he de decirlo, he dudado antes de venir a la Feria del Libro. Digo, me hago unos moños a lo Princesa Leia, me pongo el pelo a lo Martirio o me hago coleta a lo Pablo Iglesias. Entonces al final pues me he decantado por un rollo un poco más de actualidad, ¿no? Que es el coleta y tal. Estás... Luego, al coleta al rapero, por cierto, que un día tenemos que traerle, sí. Tenemos al coleta, al Half-Fighter y que arda Roma. Ay, le has dado, Doctor Harry, ahora ya sí que sí, tienes terreno abonado para presentar el último tema de este programa. No podemos decir nada más ya. Nos despedimos hasta la semana que viene, ¿no? Ya sí que sí. Bueno, pues... María, tía, adiós, por lo menos, que has hecho una pregunta. Dinos hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Joder, qué guay. Bueno, pues vamos a abandonar ya el programa, abandonamos la lista y para despedirnos tenemos a un grupo canadiense canadiense es curioso. Es un grupo canadiense que no solamente tiene ideología, sino que además no rehuye ni la significación política ni social haciendo música indie, que era algo de lo que hablaba David antes. Estos son un grupo comprometido con el nacionalismo francófono del Quebec, con la izquierda del Quebec, y hacen de ello su sello distintivo. O sea, no te digo más. Estoy seguro, estoy segurísimo de ello. Además es un grupo que hacen, digamos, su repertorio manifiesto sin caer en el panfleto, y además tiene una narrativa bastante destacable. Es una narrativa que hace uso del surrealismo y de la metáfora, y además distinguen, dibujan escenas un poco costumbristas que revelan dentro de su universo propio y bastante rarete, dibujan bastante bien la sociedad en la que viven, ¿no? En el último álbum que han grabado Arcade Fire, Reflector, encontramos este Juana de Arco, este Joan of Arc, que está dedicado claramente a la figura de esta mujer francesa, y en la cual simbolizan de una manera, digamos, actual, la rebeldía de la mujer por asumir un papel activo en la sociedad medieval, al igual que la resistencia francófona ante la anglófona que se vive en su área natal. En el último concierto que les vi a Arcade Fire, lo dedicaron a la profesión que consideraban más importante del mundo, la de maestro, a la que veneraban y a partes iguales exigían responsabilidad. Sin duda es una postura bastante válida, y además lo que vamos a escuchar ahora es un temazo. Hasta la semana que viene. Somehow, they're the ones that spit on you, cause they got no heart. I'm the one that will follow you, you're my Joan of Arc. Joan of Arc.